también somos cine, cantar nuestros sentimientos. Ese es el fruto que cogí de mi talento, porque yo cuento con ese inmenso cultivo. Sembrado cantidades de recuerdos, costumbres y tradiciones que dejan los tiempos idos. Tengo sembrado cantidades de recuerdos, costumbres y tradiciones que dejan los tiempos idos. Esta semilla le voy a dejar a mis hijos, para que perduren cultivando mis canciones. Esta semilla le voy a dejar a mis hijos, para que perduren cultivando mis canciones. De canciones traje un día, las que fueron repartidas entre distintos cantores, que allá en el pueblo superan porque están jóvenes, son defensores de una grande dinastía. Que allá en el pueblo superan porque están jóvenes, son defensores de una grande dinastía. Los tiempos idos. Tengo sembrado cantidades de recuerdos, costumbres y tradiciones que dejan los tiempos idos. Esta semilla le voy a dejar a mis hijos, para que perdure cultivando mis canciones. Esta semilla le voy a dejar a mis hijos, para que perdure cultivando mis canciones. Adorada, ya germinaron las semillas que regaba, ya que en mi alma hay un cultivo de canción. Ya germinaron las semillas que regaba, ya que en mi alma hay un cultivo de canción.